Ese ciclo se realiza a través de la articulación de distintas organizaciones sociales y políticas como CTA Castellanos, Nuevo Encuentro Rafaela, AMSAFE Provincial, Fundación La Paloma de la Flor y también el apoyo de FM La Minga, la radio comunitaria de Rafaela. El primer documental que vamos a proyectar este viernes 29 de enero es un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo y decidimos elegir ese documental a través de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri en busca de arrasar todo lo que había logrado el kirchnerismo en los últimos 12 años respecto a políticas de derechos humanos. Además, el ciclo va a tratar otros ejes temáticos como cultura, trabajo, integración latinoamericana, género y ecología, en el cual nosotros no solamente queremos tratar aspectos provinciales y nacionales, sino también cómo distintas problemáticas repercuten en la ciudad de Rafaela.